Buenos días, saludándolos nuevamente en este tercer coaching, el cual va a tratar sobre el form. Esta parte del negocio la ejecuté de dos formas, obviamente muy opuestas una a la otra, y quiero cubrir las dos porque, como algunos de ustedes seguramente podrán imaginar y deducir, la gran diferencia entre estas dos etapas de mi negocio era mi estado mental. Muchas veces en los seminarios he comentado esta frase: todo el éxito del negocio tiene que ver con el estado mental. Porque conforme me fui haciendo exitoso, cuando me hice ejecutivo, un poco tiempo antes de hacerme ejecutivo, y ya cuando tenía ejecutivos abajo, toda esta etapa de éxito, de mucha felicidad para mí, me daba cuenta cuánto tiempo había perdido antes de esa etapa por no haber figurado el estado mental correcto. Pude, ya una vez que estaba teniendo éxito, darme cuenta de lo fácil que es atraer personas, incrementar nuestros números en este juego de números que mencioné en el coaching anterior, cuando estamos pensando las cosas correctas. Y la facilidad reside en que pensar realmente no cuesta gran cosa más que esfuerzo. No tenemos que tener un Rolls Royce, no tenemos que tener un Porsche, no tenemos que tener un Ferrari, no tenemos que tener tres Rolex para poder pensar e imaginarnos, tener la creatividad para imaginarnos cómo va a ser nuestro negocio una vez que estemos duplicados. O sea, es así de simple. La duplicación es lo que nos hace estar siempre en el estado mental correcto. Este es un negocio de duplicación, y una vez que vamos poniendo las piezas ejecutables y duplicables del negocio, no es más que obvio que una persona que tiene el talento, las ganas, que percibió lo correcto, quiera copiarnos. Y cuando alguien empieza a comprometerse a ese nivel, no solo el compromiso de hacer un pedido, sino al nivel de dedicarse de lleno al negocio y hacerlo bien, entender lo que es un free pass, entender lo que es el compromiso de las personas, entender lo que es el proceso, las llaves del negocio y la importancia de tener el estado mental. Cuando tenemos personas así, es nada más cuestión de tiempo para que empiece a haber producción que no tiene nada que ver con nosotros. Generar comisiones de eso, recibir nuestro reporte de cheques y motivarnos tremendamente porque ya abrimos otra tiendita, ya abrimos otro restaurante al momento de duplicarnos. Cuando está ocurriendo eso, nos damos cuenta de la verdadera belleza del negocio y no hace falta tener cinco directores. Con una persona que esté haciendo el negocio correctamente, como nosotros, con eso empezamos a experimentar ese fenómeno y nuestro estado mental empieza a cambiar. Y la razón de este coaching es poder ayudarles a algunos de ustedes a llegar a ese estado mental antes de que ocurra la duplicación. Ahora, la primera etapa, ¿cuál era mi estado mental? Desde luego era el incorrecto, pero quiero describirlo porque lo viví y tal vez algunos de ustedes se puedan identificar. Cuando la gente llegaba a la presentación, sin darme cuenta por mucho tiempo, yo sentía miedo inmediatamente, instintivamente sentía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que no sea la persona adecuada y que le dedique tiempo, no sepa cómo motivarlo, que no regrese, que perdí mi tiempo, otro día más. Cuando menos pienso ya es miércoles, estoy teniendo pura gente de mala calidad, y el sábado ya hice el entrenamiento y no llegaron ninguna de las personas. Fue una semana perdida. Y si es una semana perdida, ¿qué tal si me pasa la siguiente? Y cuando menos pienso, voy a estar vendiendo apresuradamente, voy a perder dinero. O sea, hay una serie de cosas que podemos pensar. Por otro lado, es no me va a salir correctamente. Es que esto es un poco más difícil de lo que pensaba. Si es difícil para mí, va a ser difícil para la gente. O sea, es difícil encontrar a la gente del tipo correcto. Y aun si llega la persona del tipo correcto, ¿cómo lo voy a liderar? ¿Voy a desmotivarlo? Porque yo todavía no soy transformado. Otro estado mental incorrecto es: tengo nervios de que me llegue una persona que tenga mejores resultados que yo y que sea un candidato de super calidad, y a la hora de la hora me voy a poner nervioso, me voy a perder, me voy a convertir en psiquiatra, voy a estar haciendo preguntas, no voy a saber hacia dónde dirigirlo. Y puedo continuar hablando sobre todas las diferentes cosas que experimenté cuando todavía no entendía la importancia de tener el estado mental correcto, un solo estado mental. Y ahora, ¿qué pasaba con esto? Que todo lo que estamos pensando se materializa. Los pensamientos son cosas, como dice el libro de Piensa y llega a ser rico. Entonces, estaba yo constantemente manifestando esta guerra, este martirio, esta peregrinación del fase 1. Ahora, el único culpable de esto era su servidor. ¿Por qué? Porque cuando pienso en esa etapa de mi negocio, me doy cuenta que a la vez, o sea, yo tenía mucho compromiso, había tomado la decisión de dedicarme de lleno al negocio, pero todavía me faltaban cosas por figurar. Durante un tiempo trabajé en una oficina en donde una ejecutiva, incluso luego nos enteramos que tenía problemas de adicción a las drogas y que eso la había hecho ser muy inconsistente, llegó el dinero. La sabotearon sus toxicidades y ya no iba a la oficina, ya nada más era colectar su cheque y cada vez su cheque se iba haciendo menor y menor y menor para adentrarse en el mundo de la toxicidad química. Y no solo intoxicación química, sino una intoxicación emocional que hizo perder la perspectiva a esta persona. Finalmente, un día se abrió otra oficina en la ciudad donde conocí a Dale, mi primer coach duro. No fue un coach personal, no fue alguien al cual yo le hacía llamadas telefónicas, no era alguien a quien yo consulté, pero fue mi primer coach duro que tuve. Entonces, antes de entrar a esta vórtice de tremenda productividad y enfoque que aprendí con Dell, tuve esta etapa con estos ejecutivos en esta oficina manejada incorrectamente, en donde yo todavía en esa etapa no tenía a alguien que me había enseñado la importancia de cómo utilizar un evento educativo para incrementar volumen. Era algo totalmente desconocido para mí. Entonces, yo pensaba ilusamente en ese entonces que solamente con mi esfuerzo y mi compromiso y estar dándole duro una y otra vez y otra persona, iba a lograr transformar mi negocio. En esa etapa era cuando mi estado mental era de miedo, miedo a muchas cosas. No tenía detectado que era miedo, sin embargo, pues estaba yo sufriendo el negocio. Aún así, afortunadamente para mí, sé que para algunos de ustedes, por algo han persistido, estaba este sueño, esta ilusión, y que lo avivaba pues los shows. Cada que yo tenía oportunidad de ver al dueño de la compañía, como que me metía a su mundo y me quería quedar ahí, en esa burbuja. Porque en ese momento todo está bien, en ese momento vemos a una persona sin duda que le fue muy bien y recordamos. Y eso es muy importante porque en algún momento cuando yo tuve esa sensación, pude decidir en mi mente, bueno, con una persona que haya tenido éxito, voy a seguir persistiendo. Y para mí en algún tiempo solo fue el mentor, el creador de la compañía y la sensación de que había otra gente, pero estaban muy lejos, ¿no? En Virginia, en Carolina del Norte, en estados que no solo eran muy ajenos para mí, sino que estaban lejísimos geográficamente de donde me encontraba. Entonces, cuando el miedo, la preocupación, el estar perdido en el esfuerzo está apoderándose de nuestra mente, es muy probable que nos salga mal y aun cuando nos llegue una persona de calidad, se nos va a notar ese temor y vamos a terminar perdiéndola. O incluso si una persona es de muy buena calidad y le gustó la presentación, porque el negocio en sí tiene la capacidad de convencer personas por la forma como está pensado y está diseñado. Aún así, 3, 4 días adelante, no voy a saber qué hacer. Si no supe qué hacer cuando ejecuté el form, menos voy a saber hacer cómo darle continuidad a una persona en el día a día, cómo comportarme, que es también algo de las cosas que creo voy a terminar coachándolos en alguna grabación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando cambió mi estado mental? Y como podrán imaginarse, mucho tuvo que ver cuando empecé a trabajar en esa segunda oficina, cuando nos enteramos que había un líder que acababa de llegar, no sabía ni de dónde, solo supe que venía de esos estados lejanos, alguien de ese limbo que yo no percibía, se había dignado a dejar su territorio y había venido a trabajar en este mercado que yo estaba convencido que era un muy mal mercado. Porque a veces proyectamos nuestras inseguridades y decimos, bueno, es que el DF estaba mejor, porque hay más gente. No, es que Monterrey es Monterrey. Estoy en X ciudad. Y no es así. En todos lados hay gente. Y más hoy, con el internet, el planeta se ha convertido en un municipio, en una ciudad. porque todos estamos más o menos en la misma sintonía, unificados por el Facebook, por las redes sociales. Entonces, hoy más que nada hay una sensación global y eso nos beneficia tremendamente porque en cualquier lugar podemos encontrar el talento. Entonces, ¿qué cambió para mí cuando empecé a trabajar con Dell? Número uno, cuando me dio la lección de lo que eran los seminarios, cuando me di cuenta que más o menos antes de terminar el mes había algún evento, constantemente la compañía organizaba eventos que avanzaban el momento y era para llevar personas y lograr el mayor nivel de compromiso. O sea, no quiero en este momento hablar sobre pedidos, simplemente sobre compromiso. ¿Por qué hablo de esta palabra? Porque la fórmula es, entre mayor es el nivel de compromiso de la persona, mayor es el nivel de ganancias del reclutador. O sea, no solo es hacer el pedido, sino para algunas personas va a ser hacer un pedido, meterse de lleno al negocio, no todo en el mismo tiempo, pero eventualmente, gradualmente pueden tomarse estas decisiones. Pero es, aparte del pedido, es rentar un escritorio, tal vez abrir un centro de entrenamiento independiente más adelante, estar reordenando producto, ponerse metas de hacer una determinada cantidad de volumen abierto. Ya, y repito, esto es gradual para algunas personas. Vamos, como decimos vulgarmente, agarrando la onda poco a poco, aclarándose para nosotros qué son las cosas que hacen que este negocio se convierta en algo profesional, de tiempo completo, un consorcio. Ese es el mayor nivel de compromiso. Y el que reina, el mejor de todos, es cuando una persona dice: yo me tengo que hacer ejecutivo, pase lo que pase. O aún mejor, yo quiero ser entrenador oficial con la compañía, porque sabemos que cuando esa persona lo logre, pues habrá dejado un legado de un grupo enorme, una forma correcta, súper duplicado, y ese es el mayor nivel de compromiso. Entonces, si se dan cuenta, mi visión, mi estado mental al pensar en esos diferentes niveles de compromiso ya se expandió tremendamente en comparación a aquel miedoso que está perdido en un barco naufragando en el mundo de la dificultad. Entonces, Dell me enseñó que el compromiso de la gente para ir a un seminario se suma al compromiso de la gente de hacer pedidos, que se puede sumar al compromiso de la gente de abrir oficinas, que se puede sumar al compromiso de la gente de hacer metas grandes, que se puede sumar al compromiso de llegar a la libertad financiera, cueste lo que cueste. Entonces, ahora mi estado mental cambia. Cuando viene una persona, número uno, yo me doy cuenta que toda la gente conoce gente y toda la gente tiene la capacidad de comprometerse a diferentes niveles. Y si una persona del tipo C llega, esa persona puede motivarse. Ahora, a lo mejor puede durarme una semana, pero en esa semana, a través de esa persona, yo puedo crear momentum, puedo hacer un poco de inventario, puede traerme contactos, que es lo que más me importa. Llegar a una persona de calidad que no conozco, porque la psicología del mercado cálido es muy especial y distinta. A un mercado cálido hay el factor de la recomendación, no hay una sensación de ando desesperado en muchos de los casos, sino alguien habló de mí y yo creo que sí tengo talento, obviamente la persona que le llama la atención, y puedo ser más cálido con esa persona y lograr muchísimo más, no solo para ese invitado, sino para la persona que lo trajo. ¿Por qué? Porque algo motivante para una persona siempre será tener gente que está interesada en el negocio y empezar a formar su organización. Esa sensación de que esto no es tan difícil como pensaba. O sea, esto funciona. Lo que me vendieron en la presentación, de que si yo traigo una persona, ellos se encargan de entrenarlo mientras yo me estoy perfeccionando. Sí, es cierto, funciona. Aquí está mi persona. Entonces yo me doy cuenta, después de entender que yo tengo en este mes una herramienta muy importante que son los eventos. Y no solo, y quiero acentuar esto de una manera importante, que no solo es el seminario del mes o los seminarios del mes. En mi caso, recuerden que yo a veces iba a uno y mandaba gente a otro porque estaban más o menos cercanos, uno en Phoenix, a lo mejor otro en California, siempre había más o menos algo también en Las Vegas, todo me quedaba cerca de San Diego. Pero también me di cuenta que en el caso de Dell, que cada sábado es un evento. Cada sábado, a pesar de que se promueve como una especie de entrenamiento básico, cada sábado tenemos la capacidad, los líderes. Ahora, luego con el tiempo lo razoné. Dell da un que otro tema en el sábado, pero cuando hace su tema, motiva a la gente. hace que las personas sientan cosas que desembocan en compromiso. Después me enteré que él cerraba gente todos los lunes. Él hacía negociaciones. No había el concepto del reloj express en la compañía en la cual yo me forjé, pero si lo hubiera habido, estoy seguro que Dell hubiera sido el primero en, a puerta cerrada, encontrar la manera de ejecutar algún tipo de compromiso con las personas. Era la forma como él hacía mucho volumen. De él aprendí que cada sábado, cada fin de semana se puede lograr el compromiso de la gente si se promueven las cosas correctas. Entonces, conforme fui entendiendo cómo se ligaba, después de trabajar con él, cómo se ligaban todos los distintos niveles de compromiso, sin importar el tipo de persona, entonces mi estado mental empezó a cambiar, me empezó a motivar ver a la persona. ¿En torno a qué? En torno a productividad. Ya le entendía esto. O sea, esto es volumen, a fin de cuentas hacerme ejecutivo es volumen, a fin de cuentas ganar un cheque grande es volumen, a fin de cuentas la duplicación va a desembocar en volumen, todo es volumen. Y voy a romancear a una persona porque mi enfoque es lograr el mayor volumen posible en este mes. Me tomaría tiempo también comprender que no me corresponde prever que alguien dure o no dure en el negocio. No me corresponde a mí. A mí me corresponde ser el mejor líder posible, la persona más íntegra, honesta, trabajadora, que también entre paréntesis quiero aprovechar, no quiero que se me vaya a pasar, decirles lo siguiente. He escuchado a algunos de ustedes haciendo planes de trabajo, haciendo forms, y me sorprende que todavía hay gente que siente la necesidad de medio camuflajearle a la gente que esto es un trabajo. Es una tontería. Esto es una oportunidad. Y yo me enfocaba en ser honesto, íntegro, en el sentido de que no lo voy a asustar con cosas del negocio que todavía no está preparado para entender. Por ejemplo, a la gente le choca la palabra ventas. Cuando una persona está buscando una oportunidad, todavía no le queda claro que ser emprendedor o una inversión. O sea, hay cosas de ser emprendedor que no suenan motivantes, aunque sean motivantes al momento de la ejecución. Entonces, yo aprendí a vender oportunidades, pero nunca haciéndole sentir a la persona que era un trabajo, siempre haciéndole sentir que era una actividad distinta, porque lo es, pero tenía el cuidado de no adentrarme en las cosas que perceptualmente son desmotivantes de ser emprendedor. Eso con el tiempo se va a descifrar. Si una persona se motiva con las cosas sencillas y simples de duplicarnos, de llegar a la libertad financiera, de hacer un negocio, de ser dueños de nuestro tiempo, hay muchas otras cosas de ser emprendedor en nuestro negocio que son muy motivantes cuando los explicamos. Yo me enfocaba en eso, pero aún así, siempre siendo honesto, íntegro, o sea, yo mejor me perfeccioné en vender las cualidades de nuestro negocio, elevar el valor de ser independiente, me enfoqué en eso que en estar mintiéndole a la gente que tenemos una posición, una vacante donde vas a ejecutar esto de la dirección y esas cosas no van a funcionar nunca, porque a fin de cuentas eso es mentir. Promocionar es saber elevar el valor de las cosas como son y ser inteligente en qué cosas todavía la persona no está preparada para escuchar, pero que después de un seminario, después de un entrenamiento, después de un poco más de educación, la persona va a decir, no lo había entendido así, pero eso es parte de ser empresario. Adelante, tengo que ejecutarlo, tengo que hacerlo, si no, no voy a lograr donde quiero estar. Entonces, cerrando el paréntesis, regresando al form, esto es volumen. Esto es enamorar a la gente de un concepto, no importa el nivel de persona que sea. Toda la gente es motivable. Entonces, ahora cuando llega una persona al form, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando que cada persona es una oportunidad de compromiso. Si yo logro encontrar la motivación de la gente, voy a lograr eso. Yo me relajo. Para mí es qué alegría, ya me llegó gente. Cada persona es una oportunidad que puede desembocar en compromiso, que cuando se une a otro nivel de compromiso genera la mayor cantidad de volumen. ¿Y por qué me motiva esto? Pues un cheque cambia la vida de una persona que se dedica a cash. Cuando llega un cheque de 30, de 40, de 50 mil pesos, nuestros costos fijos en el negocio son muy mínimos, son raquíticos. Y si nos ponemos la meta 3 meses seguidos, por ejemplo, de hacer free pass, doble free pass, vamos a generar un montón de dinero para nosotros, lo cual nos va a dar el relax que se necesita para ejecutar mejor. Cuando tenemos dinero, podemos invertir en mejor alimentación, comprar una máquina para hacer ejercicio en la casa. O sea, hay tantas cosas. Yo creo que no hace falta que les mencione la importancia de estar en ese, de brindarnos a nosotros mismos esa libertad financiera, aprovechando que el negocio no es caro realmente, aun cuando tengamos un centro de entrenamiento independiente. Ese relax a la vez nos permite dar mejores presentaciones, más tranquilos, mejores sábados, vivir en dar esa percepción de que todo está bien, en donde no necesitamos mostrar nuestra genealogía para que la gente sienta le está yendo súper bien. O sea, esa es la belleza de hacer un cheque. Entonces, cuando empecé a ver esa unión mental de compromisos y cómo si se combinan diferentes niveles de compromiso, yo voy a lograr un gran cheque, me motivé, cambió mi mentalidad. Ya no era el miedo ahora de hacerlo bien o hacerlo mal. Ahora nada más era concentrarme en qué funciona en el form. Y eso me lleva a una formulita muy sencilla. ¿Qué funciona? Estar relajado, estar pensando constantemente al momento que llega la persona, que eso puede desembocar en un nivel de compromiso. Y también algo muy importante, que no es tan difícil. Una vez que alguien siente cosas apropiadas, una vez que llegamos a la motivación de las personas, que su placenterómetro está constantemente arriba, es relativamente fácil que la persona haga un nivel de compromiso. Ya sea que regrese y empiece a traer personas, hasta que haga un pequeño pedido, hasta que regrese el sábado, que traiga a la esposa, hasta desde luego apartar un seminario y educarse. Entonces, cuando empiezo mi form, la forma correcta es estar en esa conciencia, en una especie como de juego de tenis, en donde la pelota de repente está en el futuro, en lo que voy a lograr, en que estoy construyendo un negocio, en que esa persona puede desembocar en una duplicación, puede desembocar en un buen prospecto, en alguien comprometido, sin importar el tipo de persona que es la que estoy entrevistando. Y luego la pelota regresa a el escucharlo para saber entender mejor quién es esta persona, cómo es, cuál es su personalidad. Una cosa que recuerdo muy bien fue darme cuenta que realmente la gente no es tan complicada, ni la persona de super calidad, ni siquiera esa persona es complicada. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nadie es emprendedor, hay un montón de miedos. Incluso ese ejecutivo no dejó de ser una persona afortunada, con suerte, protegida por la estructura laboral directiva. Que lo cobijó, porque a lo mejor tenía la forma de hablar, tenía los contactos, en su tiempo fue indispensable para una compañía. Sin embargo, las empresas van cambiando y esa persona, a fin de cuentas, no tomó responsabilidad por sus finanzas. Tomó responsabilidad por ser un proveedor para su familia, pero no figuró la forma de generar dinero de la nada. Entonces hay una gran oportunidad de aprendizaje para esa persona, sin importar qué tan bien se vea, qué tan bonito esté su traje. Ese traje no me impacta. Si llega con una corbata espectacular, pues esa corbata fue financiada por una estructura laboral que lo necesitaba, punto. Pero no porque esa persona tiene el gusto, el placer de ser un emprendedor, de despertarse en la mañana cuando empieza su mes y ponerse una meta y trabajar en torno a esa meta y vivir en libertad. Es otro estado mental completamente que él ignora y que yo conozco, lo cual me da autoridad para poder hacerle sentir como que, ok, te escucho, estoy analizándote, estoy viendo si eres el candidato. Parece que estás bien, suenas bien, tengo muchas cosas que enseñarte. Ese es mi estado mental. Entonces, empecé a darme cuenta que la gente no es tan complicada, que la combinación de tener esa conciencia de que cualquier persona puede motivarse, de que no es difícil, de que ignoran muchas cosas que yo sé, combinado con mi conciencia de que esto es volumen, de que cada persona, si la meto en negocio, si hago el ciclo correctamente, si estoy relajado, puede desembocar en un mayor nivel de compromiso, lo cual incrementa mi cheque y mi cheque me da libertad financiera ya en estos momentos. La libertad financiera no llega cuando nos hacemos ejecutivos nada más. La libertad financiera llega en el momento en que ganamos mucho más de lo que necesitamos y empezamos a ahorrar. Y nuestra cuenta bancaria empieza a llenarse de dinero que nos sobra y que de eso ahora podemos dirigir una parte a nuestra imagen, a mejorar, a nuestras corbatas, nuestros vestidos, nuestras bolsas y a disfrutar, a viajar. ¿Por qué? Porque cada que vamos a un seminario, un campamento, un taller de liderazgo, viajamos y vivimos en libertad. Es un estado mental completamente diferente y en un paso del negocio que no requiere mucho tiempo. El form es relativamente corto, pero es importantísimo que ese estado mental esté presente, latente al momento de ver al prospecto, porque le vamos a emanar esa seguridad, ese relax, y esa persona se va a sentar positiva, con un agrado, va a estar viendo los productos, se va a imaginar que es un multinivel o algo parecido, sin embargo, le agradó la actitud de una persona que está en el estado mental correcto. Y quiero terminar recordándoles que la razón por la cual estoy haciendo estos coachings es porque me he dado cuenta que cuando yo hablo en una llamada que ustedes me hacen para entrenarlos, a veces puedo sentir que están ustedes escribe y escribe y escribe, y luego cuando me mandan sus notas, que les digo, tómale foto a tus notas, me doy cuenta que, o sea, van como trabados, o sea, como que, y está genial que ustedes estén apuntando, sin embargo, creo que es mejor que tengan un audio para que ya no tengan que estarse preocupando por estar estudiando, sino podamos, no sé ustedes, pero yo conforme fue incrementando el uso de los audiolibros, yo los prefiero mil veces porque puedo estarme arreglando, puedo estar en el coche y estar escuchando, y aparte el mismo tono, las mismas frases, y también el hecho de que los extractos de seminarios están diseñados para la gente nueva. Tanto los que algunos de ustedes se contrabandearon en mis tiempos de Equinoccio, como los nuevos de Kesh, están enfocados en mantener a la gente en un estado mental de motivación, a la gente nueva. Y nunca había hecho yo coachings, algo más avanzado, más enfocado a la gente que está en fase 1, como lo estoy haciendo en estos momentos. Quiero que sepan que estoy muy consciente que esto va eventualmente a ayudarles a algunos de ustedes a no tener que dedicarle tiempo a estar transcribiendo cosas, sino simplemente a estar escuchando, a estar magnetizándote a través de tus oídos en la forma correcta de hacer este negocio. Así que continúo.